Bienvenidos los viajeros del tiempo que no van a ninguna parte. Alguna vez ya hicimos una cruza de tango y metal en la hora clandestina, pero hoy la vamos a hacer charlada con protagonistas, como se debe. Y arrancamos con una banda que se llama Fango. No sé si sabés, pero en el 2012 se presentó una película, en parte independiente, hecha por José Celestino Campuzano, que se llama Fango. Bueno, esa película imaginaba la lucha de un par de muchachos por hacer un proyecto de tango y metal, de tango trash, rock metal, rock tango, todo combinado. Y nada, después de ahí salió una banda de sonido y salió también un disco. Bueno, es lo que va a abrir la hora clandestina del día de hoy como para dar la marca. El tema que vas a escuchar se llama Subte E. Y después nos metemos con los protagonistas. Personalidades me encuentro hoy, amigos. Hacía tiempo que quería hacer esto y como el año pasado habíamos hecho un especial, un cruce de tango y metal que había sido más que nada descriptivo, hoy quería traer algunos de los principales protagonistas de la escena del metal que están jugando con el tango. Por eso me traje a Adrián Subotovsky. ¿Cómo anda, caballero? Bien, bien. Acá muy contento de estar acá. Bien. El caballero Gadi Pampillón. Hola, ¿qué tal? Viejo guerrero también acá en la lucha. ¿Cómo estás, querido? Muchas gracias, muy feliz también de compartir este espacio. Genial. Y acá el vikingo Martínez, por si fuera poco. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo andás? Gracias. Ustedes me dirán, el vikingo, pero pará, los otros dos los tengo haciendo tango. Al vikingo no estoy muy seguro, lo tengo del reloj, lo tengo de Presto Vivace, ya vamos a hablar, quédate tranquilo. Bien, bien ahí. Bueno, nada, voy a arrancar con Adrián porque lo tengo al lado, sobre todo, y porque y es sobre el todo que tiene también. Y además vamos a aprovechar el tema de que su proyecto es algo así como el híbrido ideal entre lo que podríamos llamar metal neoclásico y tango. ¿Es esa la idea o fue esa la idea desde el principio? Sí, el tema, bueno, yo me enamoré del rock, del metal clásico a partir de los Beatles, ¿no? Con temas como Eleanor Rigby, uh-huh. Que hay una clara fusión entre el clásico y el rock. Después tenés Purple Rainbow y todo lo que siguió después, que hay muchas cosas de Beethoven, de Paganini, y bueno, el tango es una música clásica de estos lugares del planeta y es tan válido como los compositores europeos, o sea que el equivalente de un Paganini podría ser un Piazzolla, o de un Bach, un Pugliese. Entonces, bueno, ahí se fue dando, digamos, la gravedad me fue llevando, me fue atrayendo, y estoy en ese camino. A mí desde hace un tiempo me venían comentando el tema de... A ver, un momento se hizo muy popular el folk metal, ¿verdad? Sí. Y cuando me preguntaban por el folk metal argentino, yo podía citar algunas bandas que habían mezclado cosas, bueno, más allá de lo de Ricardo Iorio y más actualmente bandas como Arraigo, Raza Trunca, pero con el tango, algo específicamente porteño, no tenía tanta data, digamos. Pero sí, claro, decía, pero mira, Adrián había hecho algunas cosas ya entonces, me refiero a hace algunos años atrás. ¿Desde cuándo está Subotango? Subotango existe hace más o menos 10 años. Ahora se van a cumplir 10 años en el 2020. Obviamente venía mutando de L Tango y de Eléctrica y Porteña, que era el proyecto de Carla Pugliese, en el cual yo fui el guitarrista de ese disco. Vamos a ir poniendo a la gente en antecedentes. Carla Pugliese es la nieta del gran Osvaldo Pugliese, que toca bandoneón. Claro, teclados. Es pianista y bandoneonista. Y bueno, el proyecto, si bien fue mutando de nombre, pero la idea de la mezcla, por ejemplo, el disco de Eléctrica y Porteña es totalmente tango, al igual que los dos discos de Subotango, no es que es un disco de metal clásico tradicional y están esos temas. Está exclusivamente volcado a eso. Y bueno, pero bueno, más o menos 10 años, de 2010 más o menos. ¿En algún momento te metieron dentro de la categoría de folk metal? Últimamente, ¿no? sí, ahora que lo nombraste, hubo varias personas así que escuché el comentario, sí, pero es folk metal lo que haces. Yo digo, claro, y ahora que vos lo decís, sí, claro. Sí, tal cual, es así. Bien. Lo siento así. Bien, ¿y qué es lo que te llevó a vos al tango en particular? Y el tango, uno, cuando, por ejemplo, escuchaba en la década del 70, qué sé yo, los solos de Blackmore o en los 80, a Mastin, que veías que toca todas esas cosas de Paganini que quedan fantásticamente bien con el tema de los violines. Después escuchaba los solos de... Pues mi viejo escuchaba mucho tango. Ajá. Los solos y las melodías y las estructuras de tango y automáticamente pensás, qué lindo sería eso tocado con la viola. Qué lindo que quedaría la cadencia de la comparsita. Por ejemplo, lo que hace D'Arienzo, lo que hace Pugliese, qué lindo... Y hasta que un día decís, bueno, qué lindo, no, me voy a sentar, lo voy a sacar y lo voy a tocar. Porque, viste, sí. Decís, qué lindo, pasó. Y después, y cuando lo tocas, una cosa te lleva a la otra y dices, nada. Es un camino muy, muy lindo y te abre la cabeza a nivel rítmico también, porque las rítmicas, viste, todo el tema del bordoneo y los marcatos de Pugliese especialmente, porque por medio de Carla tuve mucho acceso a información y anécdotas de eso. Entonces es como que me prendí de eso y bueno, después te apasiona, ¿no? Escúchame, y la primera vez que apareció en tu discografía algo de tango fue Sur en Odisea. Exactamente. Sí, ¿Qué año? El disco se grabó en el 96. Ajá. Lo tenía todo, bueno, y después se editó en el 98. Y bueno, ahí está Sur, un arreglo muy, muy metalero clásico, con la participación de Miguel Nicosia. Miguel Nicosia era el bandoneonista de Susana Reinaldi en ese momento, y un tipo muy, digamos, legendario dentro de la... Bueno, mi viejo lo escuchaba, entonces yo le tenía como al Chiqui Pereira, un tipo que uno le tiene mucho cariño. Y yo pensaba, yo quiero grabar con él, ¿viste? Y terminaste grabando con él. Sí. Claro, totalmente. Aprovecho ahora también para preguntarte, ¿encontraste cuando te enfrentaste al bandoneón un instrumento difícil de mezclar con la guitarra, no? Sí, lo lindo que tiene el bandoneón, la sonoridad, viste que esos se afinan en 4.42 o 4.43. El bandoneón está afinado en esa tonalidad y... Los otros instrumentos están en 440 y ese pequeño desfasaje, esa pequeña desafinación es lo que le da el toque. Pero todas las orquestas están, obviamente el piano de cualquier orquesta que escuches está afinado en 440, el bandoneón un poco más arriba. Y es fácil, cuando te pones a laburar y te lleva. Fue una fusión que no necesitó forzarlo, digamos. Se dio muy, y especialmente con Carla. Sí. Ya con Miguel Nicosia en ese momento, pero con Carla, como tuve muchos años, bueno, hasta el día de hoy, se da de una manera fácil. Va como, viste, cuando una cosa calza, que decís, esto iba acá. Y así que no fue muy problemático en ese sentido. Bien, me acuerdo que Carla en un momento dado le tiré no sé qué cosa de clásica de Emerson, Lake and Palmer, y me contestó que prefería tocar cumbia. No me voy a olvidar más. Que Carla tiene un humor muy especial. No, no, pero que además que la hija, que la nieta de Pugliese te conteste algo así, te deja, qué cosa, caramba, mirá por dónde te lleva la vida. Es terrible. Nada, vamos a ir con un poco de música y para ir contando, porque ahora quiero destacar a cada uno de los chicos y después nos metemos más en la tertulia propiamente dicho. Elegí un tema de su botango que es Balurdo. ¿Tenés algo para contar de él? De Balurdo. Y es un tango, digamos, un poco lisérgico, digamos, una especie de medio escuchando Lucy in the Sky Diamond de los Beatles. Y tiene una. Bueno, nació así, ¿viste? Es un, como un tango LSD o un tango canábico, se podría decir. O algo sí, así. A ver, vos además, una de las sorpresas para mí también fue el tema de que vos hayas elegido temas para cantar. O sea, no solamente temas que pudieras desplegar toda la instrumentación, sino también aprovechar la parte cantada. ¿Eso fue, digamos, desde el principio o terminó siendo algo forzado? No, también se dio naturalmente. En un momento estábamos grabando una producción, en un momento que al final no, como fue independiente, que se llamó Targo. Ajá. Que ahí, en un momento, en el disco había dos temas, Libertango y Por una cabeza, y en un momento pensamos, viste, y si un cantante, y bueno, terminó grabándolo Raúl Lavie. Ajá. Y después, bueno, eso combinó que lo grabe con Chiqui Pereira. Pero era como que la parte instrumental te lleva a querer hacer algo cantado y que las voces del tango son muy particulares. Y más estos tipos que uno escuchó toda la vida, como el Chiqui, por ejemplo, que... Y solés emplear a cantantes de tango para esos cruces, no cantantes de metal específicamente. Hasta ahora sí, pero es un camino, y el camino te lleva a varios... O sea, empecé con eso porque era, bueno, el Chiqui Pereira, un tipo que bueno, una admiración, y que quería tocar con él también, porque se aprende mucho estando con esta gente. Con cualquier músico talentoso aprendés. Sí, más la trayectoria del Chiqui, que vino de Río Negro, se presentó aquí en el programa más popular de entonces en un concurso y la rompió. O sea, creo que cualquiera que digamos recuerde aquel show, recuerda aquel programa de televisión, recuerda aquel momento porque era un tapado. Era un tapado. No, era eso. Abrió la boca y todo el mundo con los ojos como platos porque decíamos, ah, mirá lo que canta este tipo, ¿no? Es por ese lado. Sí, aparte un tipo que sabe mucho de música, sabe tocar la viola, o sea, es un tipo muy completo y bueno, entonces te lleva después también con Jorge de Brun, que es el cantante del Sexteto Mayor. Ajá. Y está bueno porque absorbés, salís, o sea, tocas con ellos, grabás, vas y salís con mucha información, te desarrollás, creces, es muy lindo, ¿no? En ese sentido. Bien. Vamos con Balurdo entonces, de Adrián Subotovsky y su botango, que en realidad es el nombre de los discos, no es el nombre con el que te presentás, ¿o sí? Claro, sí, no, o sea, su botango sería como la banda, digamos. Ok. Es el proyecto. Ok, Adrián Subotovsky y su botango podría ser. Exactamente. Ok, perfecto. Balurdo con nosotros en La Hora Clandestina. Lo llevó para el bulín, al Hilton, a escabiar un copetín. Lo encerró como dentro de un fortín. No salió porque era un salamín. Y lo chamullaron y le susurraron como lo cacharon en su corazón. Y lo embalurdaron y se lo apilaron y al fin tiraron en el callejón. Y por fin lo llevó para el bulín, al Gilón, a escabiar un copetín. Lo encerró como dentro de un fortín y murió en aquel piringundín. Y lo almidonaron, bien lo engatusaron y lo despojaron de su corazón. Y allí lo encontraron descorazonado, a su cuerpo muerto en el callejón. Y llevó para el bulín, al jilón, a escabiar un copetín, lo encerró como dentro de un fortín y murió en aquel piringundín. Y lo chamullaron y le susurraron y lo embalurdaron en su corazón y lo engatusaron y se lo apilaron a su cuerpo muerto. En el callejón. Así es, Balurdo. Alex Martínez me decía que cantaba este tema. Alex, ¿no? Martínez, sí. Bien, perfecto. Gadi, querido, a vos te tocó bailar con una de las más feas que le puede tocar a un hombre en esta época y en cualquier época. ¿Cuál? Nada, la salud. Estás en un momento de lucha, sí, específicamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estoy bien, estoy muy bien, porque se me han revertido algunos síntomas que tenía jodidos. Sí. Así que quiere decir que estamos dando con la medicación indicada. Te voy a hacer una pregunta que la relaciono en el tiempo. Sí. ¿Te acordás que hicimos en alguna de las notas y vivías al lado de una curtiembre espantosa, sí, que tenías? ¿Tuvo, sí, relación eso con lo que tenés ahora? No sé, la verdad que no sé. Pero es sospechoso, ¿no? Es sospechoso porque el ambiente ahí en el lugar es así, uh-huh, pero mi vieja tiene 91 años. Ok, sea, sí. Bueno, está bien. Ozzy está vivo y lo más bien también. Si vamos al caso, ¿no? Claro, bueno, también. Bueno, nada, me alegro de verte realmente bien. Gracias. Y realmente quería que estuvieras porque vos tuviste una aproximación completamente insólita al tango. Es decir, vos después de haber pasado por Alacrán, por La Torre y demás, entraste como en una comunión muy particular con el blues. Sí. ¿No? Fue algo, pero muy fuerte, porque yo pasé de escucharte en una serie de cosas y de golpe, wow, un sentimiento bluesero muy particular y en el medio tango. Sí. Bueno, lo que pasa es que uno es lo que se va enterando de, uh-huh, las partes medias ocultas de la personalidad de una persona, de un músico, qué sé yo. Yo particularmente mi primera banda fue de blues. Ajá. Y toqué blues hasta que vino la corriente jarroquera, digamos, sí, Van Halen, bueno, Led Zeppelin, Deep Purple, por supuesto. Bueno, ahí ingresé ya directo en ese plano, pero tenemos toda una historia de mucho más atrás todavía que está muy relacionada con el tango. Yo particularmente, mi viejo, uh-huh, mi tío, incluso pareja de mi mamá que eran músicos de tango y me llevaban a mí a tocar con ellos y el domingo el tocadisco Despertar con Troilo y Julio Sosa y bueno, eso te va formando un poco inconscientemente. Y el tango es una música muy, muy particular, mucho más particular de lo que la gente cree, mm-hmm, incluso del más sabio analista de la música. El tango tiene un pasito más allá de análisis, mm-hmm, que es lo que yo creo, ¿no? Vos lo podés poner a Pavarotti a cantar un tango, pero lo va a cantar como el culo, seguro. O sea, viste, hay un entendimiento en el decir, en el tempo y en la intención y en la forma de decirlo, que solamente nosotros creo que lo podemos interpretar, nosotros los uruguayos, gente así rioplatense, digamos, porque es muy difícil de entender y de incorporar, digamos, mm-hmm, ¿no? Una melodía es una melodía, pero el decir de una melodía de tango es distinto, tiene otra forma, ¿viste? Vos decís que es lo que diferenció a alguien como Goyeneche entre, por supuesto, los cantantes. O Gardel. Sí. Claro, bueno, Goyeneche, porque en un momento dado había perdido gran parte de la voz y se limitaba a frasear, y era dónde se paraba, dónde se detenía, sí, dónde. Sí. Pero dónde ese avanzaba. Fraseo también lo tenía cuando tenía la voz intacta. O sea, él, claro, ya tenía una forma uh-huh, de decir la cosa, ¿viste? Que es vivencia Buenos Aires, totalmente, me parece a mí. O Buenos Aires o Montevideo, o lo que esté relacionado directo con el tango, como estos dos pueblos, generalmente son los más tangueros, ¿no? Vos te relacionaste, por lo menos discográficamente, mucho con Piazzolla. Sí, por mi hermano. Mi hermano me hizo escuchar el primer disco de Piazzolla. Y me gustó mucho esa rockerizada que tiene, ¿viste? Ajá. Y siempre me tira, como venía diciéndole a Adrián, siempre me tira idea Piazzolla, ¿viste? Tiene temas que es que, bueno, ponerle esto una batería o ponerle esto, transformarlo y sin que pierda esa cosa de raigambre, ¿no? Y bueno, Piazzolla es un tipo que tira permanentemente data rockera en un contexto totalmente tanguero, con una música que está hasta también por fuera del tango y por fuera del rock, porque vos decís, totalmente, el tanguero, claro, dice que no es tango. Yo, sin embargo, lo vuelo a Buenos Aires y lo vuelo rock and roll también. Uh-huh. Y en definitiva, son dos corrientes tan equidistantes y tan distintas, pero tienen una relación tan intensa en cuanto a filosofía popular, digamos, tan nacidos desde la misma, del mismo barro, digamos, el rock, el blues, el tango, son expresiones populares desde la pobreza, desde la opresión, qué sé yo, me parece que tienen mucho que ver a pesar de ser tan distintos, ¿no? Yo tengo una teoría, que ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Yo creo que el tango y el metal no se parecen en absoluto, por ejemplo, pero creo que comparten algo que muy poca música comparte, que es mística. Es decir, yo cuando hablo de metal o de rock en general, tengo a mis héroes, tengo a mis vivencias, tengo a cosas que me hablan de una conexión muy íntima y muy fuerte. Y veo que a los tangueros les pasa exactamente lo mismo con sus héroes, con sus vivencias, con sus orígenes. Y hay una mística compartida. Es decir, podemos entrar a un lugar donde estén todos los cuadritos de nuestros héroes y jugar a la figurita juntos. En ese sentido. Sí. Eso sí me parece que está presente. ¿Vos a eso te referís un poco? Es lo que yo te estoy diciendo, justamente. Okay. Sí, okay. Justamente. Hay un parentesco ahí que es medio extraño, pero que es tangible, digamos, ¿no? Viste que hubo una época, les digo a todos, ¿no? Hubo una época donde entre el rock y el tango se estableció como una especie de zanja inviolable, sí, que muy pocos, entre ellos, por supuesto, Piazzolla y Pugliese también, ¿no? Quisieron en algún momento tender Spinetta. Puentes. Bueno, Spinetta, claro, de hecho, yo me sorprendí cuando me enteré de que Piazzolla lo había invitado a tocar a Spinetta y que Spinetta no quiso, porque dijeron, ¿cómo me voy a meter a tocar con el maestro? No tenía, pero compartieron músicos después. ¡Qué gloria! Pobre. Claro, viste, esas cosas que vos decís, ¿cómo el flaco no se animó? Hubiera sido una anécdota para el recuerdo, por lo menos, ¿no? Como mínimo. Pero sí, es verdad que, por ejemplo, en algún punto el tanguero no quería saber nada con el rock y el metal por el tema de que era foráneo. Que a mí me ofendía profundamente eso en una época, porque agarraban y te hablaban, sí, pero ¿qué preferís, los guaguancó? Y por lo menos son de acá. No, no son de acá. Disculpame, vamos a hablar de foráneo hoy en día que nos invaden los Malumas y los Oye Chico y qué sé yo, no por el lado de los extranjeros que son más que bienvenidos, pero como música me parece bastante más foránea que cualquier cosa de Lennon y McCartney o de Jagger y Richards, por hablarlo de alguna manera. Llevó mucho tiempo para que el tanguero pudiera finalmente establecer un lazo con las nuevas generaciones rockeras. Somos así los argentinos también, ¿no? También, somos, claro, cabeza dura, ¿viste? No queremos doblar el brazo, torcer el brazo, y nos cuesta un poco a veces reconocer otras corrientes que vienen, ¿no? Sí. A nosotros mismos, de hecho, ahora a esta edad me pasa más que nunca. No, pero obvio, a ver, si estamos hablando de este tema en 2019 es porque de eso se trata justamente. Yo también, además, estuve mucho tiempo alejado de lo que podía ser una comunión entre ambas cosas. Claro, la riqueza que se puede rescatar de ahí, claro, eso es lo que más importa, ¿no? Digamos, uh-huh, o sea, es una vertiente que no termina nunca de... Y aparte que tiene influencias de, qué sé yo, lo que decías de, uh-huh, de la banera. Sí, sí, sí. De los ritmos que vienen de afuera, e incluso son todos los músicos de tango de ese momento, eran todos que tenían estudio académico. Sí, sí, sí. En el caso de Osvaldo Pugliese. Formación clásica total. Estudió con Escaramuza, que viene de la escuela de Liszt directamente, de la música clásica. O esos, sea, que es en el. Claro. Esos, los anteriores venían de. Esos sí que vinieron del puerto. por decirlo así. O sea, cuando el tango se institucionalizó, se volvió clásico. Pero hasta ese momento era música del puerto. Y por ahí lo raro que tiene, es una de las pocas músicas de puerto que hay. De inmigrantes, sí. De gente que mezcla cosas que trae de afuera. El otro es el fado portugués, por ejemplo. ¿No? Sí. Que también tiene esa cosa extraña, lejana, con tanta... es una nostalgia que no viene de la ciudad, viene del río. O sea, viene de que entraron los barcos por ahí y la trajeron de otro lado. O sea, trae lágrimas de otros mundos, de otras tierras. Claro, yo creo que nada puede escapar a la influencia, digamos. Todo tiene influencia. Ah, pero nosotros somos del rock, nosotros venimos de los aviones. hay diferencia, es otra época. O sea, nosotros también tenemos un poco de esa nostalgia que no sabemos de dónde viene. Ninguno de nosotros, no sé, yo no estuve en Liverpool nunca. Pero a mí me hablan de Liverpool y me salta el lagrimón por los Beatles, sí, sí, sí. Sea por lo que sea. Y hay una relación. Hay una relación de alguna especie. Y me hablan de Birmingham y pienso en Black Sabbath. Va por ese lado. Me hablan de Worcestershire y pienso en Led Zeppelin, Robert Plant específicamente. De todas maneras, convengamos que la música se va superando, ¿no? Según las épocas. Uh-huh. Y ha dejado de ser tan misteriosa, ¿no? Tanto el oficio como la música misma en sí. Hoy hay mucha más información, la gente se anima más a experimentar cosas y recibe mucha música que antes era más difícil, no tenían difusión. O sea, va creciendo la música en sí y eso también arrastra también con lo que viene para lograr experimentar y esas cosas, ¿no? Eso, totalmente. O sea, yo, cuando era chico, el lunes era el único guitarrista del colegio, ¿viste? Cuando yo era chico. Era claro. Músico y eras Gardel. Claro, pero hoy vas al colegio y va a haber 50 guitarristas, no sé, digo yo. Hay una proliferación artística, ¿sabés lo que me pasa artística, a mí? Digamos. A mí como periodista musical, o sea, todo tipo que se me acerca en general cumple un patrón y es, no, porque yo tengo una banda. Y a mí a veces me salta la ficha y digo... Escuchame, todo el mundo tiene una banda. No me, decime algo nuevo, decime una banda de qué por lo menos, pero dársela de que soy una banda. En el secundario me pasaba, hoy en claro. Día ya no tiene claro, sentido, claro, va por ahí. Claro. Escúchame, y tu conexión con Piazzolla, por eso voy. Vos llegaste a grabar Libertango, Adiós Nonino y El Gordo Triste, que lo pasamos acá, y yo me acuerdo que lo conté de una manera muy particular porque, o sea, no podía creer que lo cantara Gadi. Básicamente porque no lo reconocía cantando algo tan particular. Sí. ¿Seguís en esa línea? ¿Tenés ganas de grabar? ¿Me estabas contando que estabas por grabar otro tango sí, o algo así? Sí. Bueno, me parece una parte importante cultural, más que nada dentro mío, que sale sola y que merece que la obra o el disco tenga el color ese que también tengo. Entonces, si bien soy rockero y blusero y qué sé yo, me parece que tengo mucho que ver con el tango y me parece que... ¿Por qué no dejar también una impronta, ajá, aunque sea chiquita, en cada obra que hago? Esa es la idea que me hice. Por eso Conventillo tiene Libertango, por eso Longplay tiene Nonino y Gordo Triste, y ahora estoy grabando el tercer disco, digamos, de la saga solista. Uh-huh. Y voy a poner otro tanguito de Chico Novarro. ¡Qué grande! Es Cordón. Qué grave. Bien. Chico Novarro, uno de esos monstruos un grosso, absolutos. Una letra tremenda. Sí, no, las letras. Una inspiración. O sea, cantarle al cordón de la vereda. Es como cantarle al zócalo de la habitación. Y todo lo que fluye de su. De esa gramática es milagroso realmente. Así que. La idea sería dejar un color tanguero en cada obra. Y no morirme sin grabar un disco de tango, me encantaría. Oh, bien ahí. Sí. Por de pronto vamos a escuchar Adiós Nonino en la versión de Gadi la 4x4. Una versión verdaderamente asombrosa de las muchísimas que hay. Yo creo que Libertango y Adiós Nonino son las dos canciones más grabadas de Piazzolla. Bueno, vos las tenés grabadas en su Botango, de hecho, sí, Adrián. Sí. Bueno, pero... A ver, no sé si tuvieron oportunidad. En 2015 vino a la Argentina Marty Friedman, sí, y arregló con el Pipi Piazzolla, con su banda Scalandrum, que es una banda de jazz básicamente, el Pipi es baterista, y armaron todo un repertorio de Piazzolla. Él le había contado su esposa japonesa y un dúo de guitarra flamenca que se llaman Rodrigo y Gabriel acerca de Piazzolla. El tipo estaba enganchadísimo cuando le dijeron: ¿no querés grabar, no querés tocar con la banda del Pipi Piazzolla? Honradísimo, buenísimo. Un tema, ¿por qué no todo un recital? Y se armó todo un recital. Sí, estuvo buenísimo. Ay, pero yo me acuerdo que además la versión de Adiós Nonino, yo dije, ¿esto cómo podrá salir con Marty Friedman haciendo con la guitarra el bandoneón? Me llevé una sorpresa, me saco el sombrero. Sí. Si antes creía que era un monstruo, confirmé, etcétera, etcétera. Pero si te tengo que elegir versiones, tengo muchas. Y la de Gaddy realmente es una, pero para destacar profundamente. Mezclaste ahí todo el voltaje y me parece que por eso vale la pena presentarla en este segmento, ¿eh? Gaddy Pampillón, la 4x4, Adiós Nonino, Piazzolla, La Hora Clandestina, Su Ruta. We'll be right back. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Así es, en la hora clandestina, amigos. Seguimos con Adrián Subotovsky, con Gaby Pampillón y con el Vikingo Martínez, que vos me dirás, ¿pero qué hizo el Vikingo de Tango? Ah, hizo, pero vos todavía no sabés. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo bien, estás? Bárbaro, querido. Bueno, estoy grabando, recién terminamos de grabar, un disco de tango, pero tango. Sí. Con músicos de tango. Es la continuación. ¿Y por qué te digo continuación? Porque de chiquito escuchaba tango. Ajá. Todo el tiempo mi viejo escuchaba tango. El primer show que fui a ver, Pugliese, me llevó, tendría 9, 10 años yo, me llevó a ver Pugliese. Ah, mira vos. Sí, sí, mi viejo fana de Pugliese. Entonces, siempre me decía mi viejo, el tango te va a esperar. ¿No? La frase que decía Pugliese. La verdad que podríamos hablar de ese tema. Sí. Hay que decir la verdad. A ver. Sí, sí. Y pasó así, y hace un año más o menos, Cirso, que es el productor del disco, Cirso y Seas, me dice, ¿por qué no te grabas un disco de tango? Y porque yo, viste, rock, qué sé yo. Y en realidad fue continuarlo, porque dije, pero si canté siempre tango. Bueno, además, vos como cantante tenés una versatilidad importante. O sea, que yo te imagino cantando en otros estilos. Sí, me no gusta. Te imaginaba cantando tango. Claro, me gusta cantar tango, folclore. Me gusta, en realidad me gusta toda la música. Tuviste durante un tiempo un proyecto medio funky también. También tuve un proyecto funky. Que eso en algún momento lo vamos a, sí, a bueno, chequear. También contraje una enfermedad y estuve retirado también, ¿viste? Uh-huh. No llegué a la quimio, por suerte. Bien. Pero bueno, y eso también me hizo. Me hizo pensar cosas, Gaby. Sí, no me digas que todos llegamos al tango porque tuvimos algún trauma particular, ¿no? Sé. No, no lo sé. Espera, mirá, ya que estamos. No lo sé. A mí me pasó algo particular. Yo me involucré, yo también escuchaba tangos, me gustaba mucho Discépolo, etcétera, etcétera. Pero hace no demasiado tiempo tuve un trauma de tipo amoroso. Y nada, la verdad, necesitaba hacer algo totalmente distinto. Puesto, ¿eh? Trauma amoroso con sí, el tango son números sí, puestos. Sí, sí, sí. O sea, no lo voy a contar digamos, en profundidad, porque no vale la pena, pero sí vale la pena por ahí que les cuente que, nada, necesitaba hacer algo completamente distinto. A mí siempre me había gustado el tango y todo, pero quería hacer algo que involucrara mi cuerpo. Entonces fui a tomar unas clases de teatro. Y en el lugar donde había teatro, además anotaban para tango baile. Y nada, yo dije, bueno, anotame ya que estás, anotame también para tango, no voy a ir, pero bueno, igual por las dudas, qué sé yo. Fui a la clase de teatro, no me gustó demasiado la clase de teatro porque era sobre todo ejercicio de respiración, yo hasta ahora no me morí, quiere decir que respiro bien, así que dije, no, esto no. Y fui a la clase de tango. Bueno, el profesor estaba solo en ese momento, empezó a dar los pasos básicos. Yo realmente para mí les aseguro que era chino, no pegaba una, o sea, decía cuál es mi pie izquierdo, cuál es mi derecho, cuál es mi derecha y mi izquierda, no tenía idea. Si la profesora está demorada, va a llegar en un ratito, bueno, nada, yo mientras tanto intentaba caminar para adelante, para atrás, que esto, que lo otro. En eso llega la profesora, una morocha espectacular, viene, se para delante del profesor, constituyen el abrazo y ella hace un pivot y yo dije, ah no, yo no me puedo perder esto está buenísimo. Y a partir de ahí hice como un resignificado, un redescubrimiento del tango como género también. Claro. O sea, empecé a intentar bailar, no les voy a decir que bailo bien porque es una mentira atroz y mis profesores si lo escuchan lo van a saber. Pero por lo menos me enganché con algo que no soñaba con engancharme y que también me conectó conmigo mismo. O sea que no es raro esto que contás en absoluto. Sí, sí, sí. Pasa, es así. Lo que pasa es que lo que es difícil explicarle a la gente es que es muy difícil disociar el tango de la parte danza. Exacto, ¿eh? Exacto. Está muy, muy ligado. Está muy ligado, muy porque ligado. Muchas de las orquestas trabajaban para el disfrute del bailarín, del tipo que baila. Y porque además nosotros no tenemos en el rock y el metal nada parecido. O sea, vos podés salir a bailar rock, y hay gente que baila rock muy bien, pero podés escucharlo y no pasa nada. No te cambia nada. En el tango, si no está el baile, hay una pieza infaltable que no hay forma de reponer. O sea, nosotros podemos hablar de que en el metal tenemos el pogo, pero francamente no se parece. Claro, amigo. No. O sea, a ver, por empezar, no hay esa unión de dos que se convierten en uno, para nada. Claro. Y lo que hay es una especie de danza tribal frenética donde no hay ninguna coreografía ni ningún código explícito. Además, es más, antes no se permitía el codazo en las costillas. Claro, ahora me dijeron ahora, que sí. Ahora vale eso también. Yo hace tiempo que no me meto por las dudas, ¿no? Es la verdad. Además, fíjate que de una forma u otra, como hay tangos que no son bailables, entre comillas, empiezan a hacer el ballet, ¿no es cierto? O sea, el tango adaptado, ¿no? El tango forex por el tango adaptado para que un tema de Pugliese, que no es para bailar precisamente, sí, aunque se puede bailar, se arma todo un acorio, más dancing y qué sé yo. Claro, totalmente. Y además, bueno, sí, después está lo del tango europeo, que también es otra historia, o sea, que también tiene un paso básico diferente. Claro, claro. El tango y pirueta, decía. Claro, exactamente. ¿Viste Schwarzenegger en el Last Action Hero? Exacto. Es toda una cosa así, muy visual. Siempre te ponen por una cabeza, chachán. Eso. Claro. Bueno, eso hasta que lo descubran Adrián con su botango y vaya a hacer una por la cabeza. Claro. Allá, a partir de ahí se acaba el tango baile. No, bueno, pero indudablemente el tango como danza también tiene un encanto. Sensualidad, encanto. Tiene todo. Sí. Por ahí muchas veces se lo emparenta por otro lado que no tiene mucho que ver. Justamente a mí me parece que el tango pirueta y todo eso no tiene nada que ver con la danza, el tango. Claro, sí, la de tu viejo, tango, y mi vieja, la de la milonga, la el del tango club. Bailado. El tango, claro, bailado. Es la diferencia que hay entre el tango escenario y el tango salón. Exacto. O sea, claro. Es muy sensual también el tango. Tiene esa cosa extrañísima de que vos sacás a alguien a bailar y básicamente le tenés que marcar a la mujer lo que vos querés que ella haga o hasta dónde querés que ella haga y todo eso. Eso no sé si hay muchos bailes que lo tengan. Parece que de hecho hay muy pocos. Yo no conozco. Sé que hay un baile portugués o de hecho de origen angoleño que se llama kizomba, que tiene algo parecido, pero es parecido. En el tango es mucho más precisa, claro, la marcación. Claro. O sea, no vayas a una milonga si no sabes bailar tango porque no va a haber forma. Hacés sapo. Claro, no va a haber forma, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir. No. Tenés que tener una preparación y todo, que es lo que nos desalentaba a nosotros, de hecho. O sea, de hecho, yo estoy seguro que ustedes se hicieron músicos por eso, porque no tenían que bailar. El que toca nunca baila. Odio bailar, el que toca nunca baila. Es un buen título para un tango. O sea, el que toca nunca baila. Vos sabés, César, que son 13 tangos, hablando del disco. Sí. Todos clásicos, algunos de Gardel. Y fue todo. Las guitarras las puse todas yo, los solos. Ah, mira vos. Porque fue toda una experiencia para mí. Mm. Porque yo quería, arranqué de la nada, ¿entendés? Desde el rock dije, ¿qué hago? Es para un disco de tango. Sí. ¿Y dónde están los músicos de tango, viste? Claro. Hasta que empecé a confiar en mí, en lo que podía hacer. El productor también. Y dijo, che, hay un bandoneonista que escuchó y quiere meter cosas. Bueno, empezaron a aparecer el resto de los músicos, pero tuve que hacer punta en esto. No, me metí en la verdad. En un universo nuevo, si bien yo lo canté siempre, una cosa cantarlo en tu casa, otra cosa es desarrollarlo, ¿viste? Y encontrar los músicos. Así que me llevó todo ese laburo un año, porque tuve que ponerme a tocar, ¿viste? ¿No estuviste tentado de meter elementos del metal en el disco? Sí, vos sabés que me tenté, pero quise hacerlo dentro de mi impronta lo más tanguero posible. Bien. ¿Viste? Yo seguramente más adelante va a haber alguna cosa de esa. Che, loco, ¿querés meterte un solo de viola? Y va a aparecer, ¿viste? O sea, pero traté de darle, ¿viste?, una impronta más tanguera. Y eso era comprometer al músico de rock a hacer algo que naturalmente capaz que le costaba, ponerle. Sí. Yo quería. Y el productor también me rompió el oquinoto. Dice, quiero darle un aire lo más tanguero posible que le puedas dar. Bien, entonces, porque si no pierde la esencia. Exacto. Se hace un mixing que no tiene mucho sentido. Exacto, entonces eso es lo que me decía. Y después vemos, me dijo, más adelante vemos. Es que además hay una cantidad de músicos rockeros que se pasaron entre comillas al tango, ¿no? De Omar Moyo, Mellino, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, bueno, la sorpresa, qué sé yo, Ricardo Iorio grabando un disco de tangos y milongas. Claro. Vos ahora con el disco. Sé de alguien que no voy a deschavar en este momento porque... yo soy muy respetuoso de esas cosas, pero sé de otro músico de la escena metalera que está preparando un disco de tangos, pero no lo voy a decir. Y nada, me parece que es una forma de reconciliarnos con una parte de nosotros que no digo que con la que estábamos divorciadas, pero realmente la teníamos relegada. Totalmente. Perdida. Sí. Perdida. Totalmente. Sí, sí. Hubo una conquista cultural evidente, ¿no? Uh-huh. De foránea, ¿no? Pero, de la que nosotros consumimos y... Fuera y feliz también, porque... Sí, claro que sí. Estamos sí, hablando... Sí. Todo ahora, lo cultural es feliz. A mí, cuando me viene a hablar del rock, esto, lo otro, qué sé yo... A nosotros nos trataban como que a vos lo que te gusta es tocar la guitarrita y no hacer nada. Claro. Vos tocas rock, no sos músico de verdad. O sea, hubo un franeleo y un ninguneo muy grande de parte de toda una vieja guardia que de alguna manera nos privó, o sea, a diferencia de un Piazzolla o de un Pugliese que tendieron puentes, ¿no? Es como que nos distanció un poco de todo ese mundo y nosotros justamente por eso no incorporamos más. También el mundo tanguero de los viejos era un mundo muy cerrado. Muy cerrado. Sí, sí. Costaba muchísimo ingresar en todo sentido. Mm. Muy cerrado. Eso sí, también sí, tiene sí, mucho sí. que ver. Ahora hay mayor apertura, ¿viste? Pero en su momento los viejos tangueros eran... Sí. Yo fui el otro día a la Fernández Fierro, por ejemplo, al Club Atlético Fernández Fierro, que es algo así como un gran representante del under, de la autogestión, del tango, y los músicos son... Esencialmente, bueno, rockeros, claro. Estaba Luisito Aranowski presentando. Me encantó, o sea, claro. Ya no hay barreras al respecto y está muy bien. Y con lo que decíamos con Adriana al principio, digamos, cuando hablan de nuestro folk metal, bueno, sepan disculpar, pero más allá de lo que es Argentina como país geográficamente, a nosotros la parte folk que nos toca por ahí en la parte de acá, de la ciudad y de Montevideo, del folclore de Río Platense. Aparte no podemos escapar, nosotros no puede irse lejos ni escapar de dónde venimos, de lo que fuimos mamando. No hay forma. No hay forma de escaparse. Entonces, la grieta está desapareciendo en ese sentido. Sí. Está buenísimo. Bueno, acá vuelvo a lo que decía Gadi, o sea, y lo que decíamos, de que el tango te espera. Me lo venían diciendo, ya vas a ver cuando tengas 40, cumplí los 40 y no todavía no me había llegado te llegó el mensaje. Pero bueno, nada, es así, te llega con el tiempo, es decir... Básicamente porque el rock tiene esa impronta del joven, incluso te diría del adolescente, porque es una música que se formó dentro de ese crisol de decir, es una música de rock para jóvenes. Es un punto importante ese. Hoy en día no somos jóvenes, hay que admitirlo, orgullosamente, porque lo somos de vida. Otra manera. Pasan, o sea, yo, pasan nos cosas sentimos en jóvenes, la vida. Pero es otra cosa. Sí. Pasan cosas en la vida que te relacionan directamente con las cosas que le pasaron a esta gente que compuso esas grandes obras claro, de tango. Bien. Y te ves identificado plenamente por cuestiones de la vida que se viven más en la maduración y en el análisis propio de esa temporaneidad. Sí. Y bueno, ahí es cuanto más te identificás. Yo como vos dijiste, un problema de amor, o yo también lo he tenido... Y en ese lapso me he identificado totalmente con el tango, con composiciones blues, que me han arrastrado el corazón. Digamos, claro, esto es lo que me está pasando es a mí. Es que es la verdad. El tango es blues. Tango blues. Para mí es blues. Para está mí, relacionado blues. Directamente. Por eso yo decía. Está muy hermanado con el blues. Es que muy. Vos sabés que por ahí parte de la onda de comunicación viene de ese lado. Porque cuando los rockeros tienen que hablar, por ejemplo, de corazones rotos, sacan la inspiración del blues. Del blues. ¿No? Y los tangueros, obviamente, no tienen ese lado bluesero, pero ya tienen su propio acervo. Claro. Entonces, por ahí, por ese lado, conecta. No es raro que Gadi en los discos del solista mezcle blues y tango. Claro. O sea, están cerca, indudablemente. Para mí están medio hermanados, medio emparentados están. Para sí, mí. Sí, el blues sí, y el tango sí. es corazón, son es sentimiento. Son nacidos del mismo barro. Es alma, te dije exacto. Antes, aparte del tema de los adagios del tango, como Adiós Nonino, es comparable al adagio de Albinoni también. Sí, sí. la manera, o el adagio albinoni, por decir uno, hay miles de adagios, ¿no? Pero y la manera de tocarlo es una manera blusera porque tenés que estirar la cuerdita. Claro. ¿Viste? Entonces, claro, seguís tocando como si estuvieses con una escala pentatónica, claro. Pero la intención, el tema del vibrato es el mismo. Sí. O sea que sigue el color para ese lado. Además, el nivel creativo que uh-huh. encontrás en el tango es terrible. Para mí es solo comparable con la música clásica. Ajá. Para mí solo es comparable con la música clásica. Es nuestra música clásica. El nivel muy compositivo, emparentado con la música clásica. El nivel compositivo, la forma de ejecutar. Uh-huh. Yo lo veía tocar a mi tío. Sí. No podía creer lo que tocaba. Bandoneón. Bandoneón. Ah, bien. Ah, ya tocó con Goyeneche, con Salgán. Tocó con Frank Sinatra. Ajá. En otra época, estamos hablando. Dean Martin, toda esa gente, ¿no? ¿Para, a quién metiste de bandoneonista en el disco? Dos amigazos que me los dio el tango. A ver. Uno es Rubén Slominski y el Slominski, el rusito más difícil de pronunciar que la mierda. Te mando un abrazo, rusito, y te quiero mucho. Y el otro es Damián D'Alessandro, que vive en España, que vino, me hizo la gamba, grabó unas canciones. Y que. ¿Sabés lo bueno? Que son tangueros, pero tangueros de pura cepa, esta gente. Pero que dijeron, loco, tenés que cantar tango. Vos, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, hay que ir a este lugar. ¿Me entendés? Uh-huh. Me apoyaron. O bien. Sea, y te eso, orientaron también. Sí, además me orientaron. Una noche me dice, Damián, vos tenés que venir acá, el que está en España. Me llevó con todos los músicos de Pugliese, los que quedan vivos. Y cantaba Abel Córdoba. No sé si lo ubican. Sí. Abel Córdoba, uno de los cantantes más grosos que tuvo el tango. Bien. Ya 80 años. No sabe cómo cantaba. No sabe cómo. Y se pusieron a tocar desde el alma. Desde un lugar, que es un valsecito muy, sí. muy clásico. Desde un lugar muy clásico, si querés. Y a mí se me caía la baba. Yo lloraba de emoción porque eran los que yo escuchaba de pibes, ya viejitos, pelados, canosos, pero tocaban y te partían la cabeza. ¿Vos querés llorar de emoción? Bueno, vas a escuchar por el Vikingo Martínez nada menos que Desencuentro de Troilo y Cátulo Castillo. Un tema que hace en algún momento Alma Fuerte también, pero esta es una versión completamente diferente, bien tanguera. No sé. Contame algo más si hace Mirá, falta. Mira, estábamos grabando el disco. Sí. Con Rubencito, uh-huh. con Rubén. Y nos pusimos a zapar. Pues se graba, el tango se graba como el rock, ¿viste? Todo independiente y qué sé yo, los instrumentos. Y nos pusimos a tocar así. Y empezamos a joder con Desencuentro. Esto, así. Y el productor dice, che, ¿por qué no lo grabamos? Y así en vivo. Sí, así en vivo, así, como queda, bandoneón y voz. Y bueno, y fue lo que quedó, es lo que vos estás escuchando, es en vivo. Mira, de los cortes que me mandaste fue el que más me impresionó, debo reconocer. O sea que debe haber sido verdaderamente inspiracional. Sí, nació ahí, fue en crudo y así quedó, como está, ahí quedó. Y la primicia la vas a escuchar aquí, en La Hora Clandestina. Mirá vos, gracias por eso. No, escúchame, gracias a vos. ¿Cómo se va a llamar el disco? Vos sabés que me están diciendo cosas. Pero no sé. Uno me dice tango vikingo. No está mal. Quiero ponerle tango vikingo. Pero no sé, ¿viste? No está mal. O vikintango. Sí, o vikintango. No, que me hiciste acordar cosas que no quiero acordarme. Claro, no. No quiero hablar. No profundicemos en los desencuentros. No, por eso. No quiero decir nada. No quiero decir nada. Gente, Desencuentro en La Hora Clandestina. El Vikingo Martínez. A ver... Desorientado y no sabes qué bondi hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo un carnaval temblando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano. sangras por dentro. Todo es trampa y todo es ruin. Si en un corso a contramano un grupié trampeó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron del abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arcón. Amargo desencuentro porque vejes al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Así es, señoras y señores, hemos pasado, bueno, nada, una velada increíble. Porque claro, los invitados la hacen increíble justamente. Chicos, les agradezco profundamente que hayan podido venir hoy acá a charlar, a estar un rato, a hablar de este fenómeno que nos llama la atención a todos, ¿no? A todos los que estamos acá, por lo menos. Supongo que también habrá público. No sé, aparezcan, veamos. Pero vamos rápidamente. Próximo 5 de octubre está la presentación en la Feria del Libro Heavy. Que es en El Quetzal, en Palermo, donde va a estar tocando Adrián y yo voy a estar dando una charla sobre el entrevero entre tango y metal, precisamente. ¿Es así? Sí, el 5 de octubre y va a haber, vamos a hacer algunos tangos y va a participar Sergio Berdichevsky. Ah, uno nuevo, bien. Diego Mizrahi, haciendo tango, y va a estar Julio Zurita en el bandoneón, que es un bandoneonista ahí de la Catedral del Tango que labura con... Así que bueno, el 5 de octubre vamos a estar ahí. Perfecto. Gadi, próximo paso. Bueno, el 5 de octubre también tengo algo ahí, es el Mariposas de Madera. No tiene mucho que ver con el tango, por supuesto, pero particularmente, bueno, yo sigo mi círculo blusero rockero, que este viernes, el sábado, toco en un festival de blues en San Martín de los Andes. Después viene lo de 5 de octubre de Mariposa de Madera. Lamento que se cruce que este... No, es a distinta hora. Ah, claro. Así que bueno. Va justo, perfecto. O sea, terminamos en el Quetzal y nos vamos para allá. Claro. Ah, perfecto. Bueno, bien. Ya después tengo también otro festival de blues en Cataratas en noviembre. No me estoy moviendo mucho por el asunto tratamientos médicos y esas cosas. Y estoy haciendo lo que más cómodo me queda. Pero bueno, trato de no dejar la actividad para no caer en otras opciones depresivas. No, es la mejor opción, claro, mantenerse claro, activo, claro, totalmente, bien, claro. Bien, grande, Gadi. Gracias, César, por la invitación. No, un al contrario. Gusto para mí compartir con estos compañeros, colegas, este espacio que para hablar de tango justamente que me encanta. Y yo el 5 de octubre no tengo que hacer nada. Venía a vernos. Voy a ir a la feria, pues ya lo tenía pensado ir, pues ya voy siempre. Si queda tiempo vamos para verlo a Gadi. Y estoy terminando el disco, así que estoy en eso. Pero bien. Bueno, el 5 estaré ahí apoyando la movida. Chicos, nuevamente muchas gracias. Y nos despedimos hasta la próxima semana con La Hora Clandestina.